sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros de rascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Arranca, arranca ya la semana ternasca. Elevando la temperatura hasta los 51 grados. Que es la banda con la que estamos abriendo este programa número 124 del show que agarra la rutina del simple mortal y la transforma, la convierte en un día más que bueno para la gente que valemos la pena, para la gente del rock. Ya no podrás decir que ahora lo sientes. El tema concretamente se llama Tiempo de Héroes y Tiempo de Héroes es los que vivimos, Roxa Rosa, Sí, ¿cuántos somos, Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tu convicción te convirtió en serpiente. Pues este Tiempo de Héroes es el último single del trío Stoner 51 grados, el trío Stoner madrileño. Un tema inédito, además, con el que dan por cerrada la etapa de su anterior trabajo titulado Destino. Pues el destino de ese disco está finiquitado y, por cierto, recibe los saludos de todo el vecino Santi Pereira Danasco. Tenemos pequeños y pequeñas ternascas a las que saludar. Saludamos a Miguel, saludamos a Eli, saludamos a Itziar, saludamos a Juan Pablo y saludamos también un saludo para Costa Rica, un saludo mañanero para Esteban. Son los primeros en saludar, ya sabéis que aquí conforme os vais conectando y diciéndonoslo, os vamos saludando, claro que sí. En el podcast en riguroso, en directo, en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Más inmoral que nunca. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Vamos a notar que son los pilares, Venga, y marcha palillera. Venga, ahí como siempre acompañando con grandes éxitos del tecnometal al informe seminal. Vamos a por esos titulares, a por ese resumen de lo más novedoso en el mundo del rock y metal en las últimas horas. Dale, dale. Un regimiento de músicos como Perales, Serrat y Sabina piden salir de las GAE. ¡Hala! Se ha descorchado la botella y ahora esto va a ser ya un chorreo. Parece ser que la cosa se le complica todavía más a la Sociedad General de Autores. Se les han hecho muchos requerimientos y ya no hay tiempo para dar marcha atrás. Lo único que podrían hacer es que la directiva dimita en bloque y se presenten elecciones de manera inmediata, ha señalado uno de los miembros de la coalición autoral y ha pedido por carta que a 31 de diciembre de este año la SGAE deje de gestionar los derechos derivados de su repertorio. Esto por parte de los artistas. Fuentes de la SGAE han asegurado a la agencia EFE que la multinacional Warner también ha presentado su baja, lo que sí es un problema por su volumen de negocio. Así que fíjate tú lo mucho que les ha importado que se rasa Sabina y Perales digan que se van. Lo único que les ha hecho un poco de pupa es que se vaya la Warner. Para que veáis cómo funciona la SGAE. Para que veáis el miedo que les da. Para que veáis por lo encima de todo que van los que están montados en el dólar gracias a una sociedad que debería, pues eso, velar por los derechos de autor y no velar por robar a manos llenas. Y cobrar por todo lo que se les ocurre cobrar. Bueno, dime, Rosa. Sí, que porque se va la Warner, ¿ha dicho algo por qué? Pues porque estará hasta los huevos ya de que es que lo de las SGAE es un caso único. Sí, ya. En el mundo, en cuanto a sociedades generales de autor. Es que es un caso único, o sea, lo que se hace aquí no se hace ninguna. Y lo malo para las discográficas y para los artistas y para todo el mundo en general es el artículo este nuevo en materia de derechos de autor que se ha firmado a nivel europeo, que es que va a extender lo de España a toda la comunidad económica europea. O sea que... Para que puedan robar a... Ya no solo en España, sino todos los países de la comunidad económica europea. En fin, nosotros ya hemos avisado esto hace mucho tiempo. Cada cual que haga lo que le salga de el recto. Venga, vamos a por otro titular, más jocoso. Los Stones y recrearon en su nuevo episodio la representación de Queen en el Live Aid. Pues sí, el capítulo se estrenó ayer en los USA, en los Estados Unidos, y en él Homer hace de Freddie Mercury. Muchas bandas de rock han aparecido en la serie, pero el Live Aid es la primera vez, y que Homer haga de alguien, de algún artista en concreto, creo que también es la primera vez. Que tampoco es que siga yo los Simpsons absolutamente a diario, desde luego desde hace muchos años de esta parte que no lo hago, pero bueno, así a bote pronto y por las noticias que hemos ido leyendo, yo creo que es la primera vez que Homer hace de un artista en concreto, y lo que sí que seguro es que el Live Aid es la primera vez que toma protagonismo en un episodio al completo de los Simpsons. Pues oye, ganazas de verlo, ganazas de ver a Homer haciendo de Freddie Mercury, porque eso tiene que ser de antología. Vamos a por otro titular, Rosa. Repoque de Rockstar juntas en una película anti-bullying. Pues sí, en la película titulada No Joke, no es una broma, Andrew Cole juntará a sus máximos ídolos del rock para componer una canción en contra del bullying. La historia se centra en los recuerdos de niñez de Andrew y su búsqueda por encontrar el origen de esta tendencia tan negativa. En su recorrido por América del Norte y Europa, nuestro personaje contó con la participación de Slash, Ozzy Osbourne, Chad Smith, batería de los Red Hot Chili Peppers, el fallecido Lemmy, Steve Vai y Meat Loaf, además de otros actores y artistas famosetes. Oye, pues una buena iniciativa que vamos, que aplaudimos enlatadamente desde aquí. Desde pequeño Ternasco. ¿Tenemos un titular más? Sí, creo que tenemos un titular más por aquí. Vamos a ver. Volbeat. Volbeat cancela un concierto en Belfast 2 minutos después de empezar. ¿Pero esto qué es? Sí, pues es una de las cosas más extrañas que he visto yo en los días de mi vida. Y mira que he estado en conciertos. Y mira que me han pasado cosas raras y bizarras, ¿eh? Pero esto, o bueno, que me han pasado, o que hemos leído, porque aquí leemos muchísimas. Llevamos casi 20 años leyendo movidas de estas. Y esta, os aseguro que es de las más raras que me he encontrado. Según cuentan, el líder del grupo, Michael Poulsen, y sus compañeros intentaron 2 veces, con una diferencia de 10 minutos, tocar el último sencillo de Volbeat, Pelvis on Fire. La pelvis de Elvis, Pelvis on Fire. Antes de dejarlo por perdido y bajar del escenario, confundiendo a todos sus fans en el Ulster Hall. La banda emitió un comunicado en el que achacaba un poco la cosa por fallo momentáneo de la voz del cantante y mucho a los fallos técnicos de la producción y el sonido. Cosa que no convenció a nadie, ya que antes habían actuado sin ningún problema técnico Baron East y los Danko Jones, más conocidos como Danko Jones, y que son la siguiente banda que vamos a escuchar. Este tema se llama Fits Up High, esos puños bien en alto, y es el nuevo single extraído del más reciente trabajo, A Rock Supreme, de los rockeros canadienses que más cojones le echan, porque dan cojones. Y aprovechamos también, mientras escuchamos a los Danko Jones, Dan Cojones, de saludar a nuestro pequeño tanasco, Diego, desde Logroño. Dan Cojones en Logroño. A lo mejor hay en la calle del Laurel, que dan tantas especialidades de tapas, tienen, yo qué sé, pues brochetas de criadillas. ¿Ves cómo no andaba yo desencaminado? Nos dice Diego. En la calle Laurel están los cojonudos. Un huevo de codorniz y pimientos. Pues los Danko Jones también son cojonudos, claro que sí. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele, con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana en Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. ¿Cuántas veces habremos utilizado esta canción? La hacemos muchas, muchas veces para denunciar, pues eso, que la libertad de expresión en este país cada día está más jodida, más vigilada, más limitada y más vilipendiada. Vemos casos a todas horas, la policía y los jueces andan a la greña para cerrarle la boca a la gente que no tenemos pelos en la lengua y que no tenemos miedo para contar las cosas que hay que contar, ¿verdad? Bueno, estoy diciendo esto porque este pasado sábado sufrí, en este caso sufrimos junto con Rosa Rosae, pues sufrimos un nuevo episodio de la Policía Nacional, lo he dicho las dos con Z, porque así es como hemos titulado el programa de hoy, Policía Nacional, escrito en aragonés. Se escribe así, con Z. Bueno, pues hemos vuelto a recibir un acoso, una retención. Nos retuvieron con un motivo para nada real, con un motivo inventado. ¿Inventado por quién? Eso es lo que nos ha quedado la duda. Pero al fin y al cabo, inventado, ¿vale? Ya lo hicieron, ya lo hicieron durante el año 2013. Esto no es una cosa, no es flor de un día, no ha sido una casualidad. Esto no, me lo vienen haciendo a mí desde que hago radio, ¿vale? Bueno, pues el año durante 2013 fue la etapa más descarada de todas y la más continuada, puesto que estuvieron domingo sí, domingo también, cuando salía de hacer mi programa en mi última etapa en Radio Mai, pues me paraban durante el trayecto. Y no solamente era mi trayecto a casa, sino que dejaba en sus respectivas casas a los colaboradores. Salíamos los domingos a la una y media de la mañana, ya no había autobuses, pues evidentemente acercaba a la gente a casa. Bueno, pues en ese trayecto, durante todo 2013, durante varios meses, estoy hablando de más de 9 meses, andaron pagándome domingo sí, domingo también, o cada 2 domingos, más o menos. Esa fue la dinámica, ¿no? Pues me paraban, me hacían controles de alcoholemia, me registraban la furgoneta, me la registraban hasta con perros, me seguían hasta la puerta de casa, o sea, fue algo exagerado, ¿vale? Hubo una vez que hasta me siguieron con 3 coches distintos, se iban alternando, uno me siguió hasta aquí, luego salía otro, me dejaba uno y venía otro detrás, y luego al barrio entró otro detrás mío que se fue, que llegó hasta la puerta de casa, o sea, algo, unos operativos, es que eran increíbles, bueno. Me las han hecho de todos los colores, o me las han intentado hacer de todos los colores porque no les salió bien ninguna. Bueno, la cosa paró en ese año 2013, un domingo que estaba entrevistando a un abogado de la Asociación de Derechos Sociales. Y en pleno directo le comenté pues lo que me venía sucediendo durante varios meses, ¿no? El hombre me dijo que al salir del programa me fuera a buscarle a su casa directamente, que nos íbamos a un juzgado de guardia a denunciar ese acoso policial. Yo en directo también, porque sé que nos escucha la policía, porque lo sé y lo tengo comprobado, le dije que no les iba a denunciar, que les iba a dejar la opción de dejar de acosarme. Y me tiré los siguientes 2 o 3 meses, cada domingo, diciéndoles la ruta que iba a seguir para que me vinieran a detener. En el momento que dijo el abogado de Derechos Sociales que nos íbamos a denunciar, aquello paró, se detuvo. Ya no tuve ningún problema más de ese tipo. Pero bueno, ya los había tenido anteriormente, no me quiero extender porque quiero contaros lo que pasó este fin de semana. Pues el sábado pasado, 6 años después, en pleno día del pregón de Pilares, con miles de personas alrededor nuestra, alrededor de Rosa y mía, salíamos de la boda de mi hermana con destino a casa. 3 tipejos entre una marabunta de gente borracha, pleno de... El pregón de Pilares, pues es que normal. Es la 1 de la mañana, la gente está de fiesta y van pedos. Eso no tiene no va más allá de... Lo único, el único dato que creo que os quedéis es que había miles de personas. Miles. En la avenida Echegaray y Caballero, en el paseo Echegaray y Caballero. Pues bueno, tres de esos nos amenazaron delante de la Basílica del Pilar. Yo les encaré y les hice ver lo poco que valían con un gesto desafiante, cosa que fue suficiente, porque no se atrevieron a venir a por nosotros. Mira que solo tenían que cruzar la calzada, ¿eh? Pero bueno, lo típico, que vas borracho, te envalentonas y cuando te ponen en tu sitio, pues ya como que ya no eres tan valiente, ¿verdad? Bueno, pues no se atrevieron a venirse a por nosotros, pero sí que pensaron que sería buena idea llamar a la Policía Nacional. Les llamaron y la policía increíblemente hizo caso a la llamada de tres borrachos. Esa fue la impresión que tuvimos nosotros en caliente, que tenían que haber sido ellos. Pues oye, al minuto exacto de estar montados en el taxi, o sea, lo que fue coger el taxi delante del Náutico, ir hasta la rotonda del Puente Hierro y volver, cuando estábamos haciendo la rotonda, que no nos llevó ni un minuto, se nos cruza un coche de la secreta y nos paró, nos detuvo y nos empezaron a interrogar. A mí me pidieron la documentación, me hicieron bajar el taxi y me empezaron a preguntar que a quién había amenazado yo de muerte. Eso era lo que me estaban preguntándome a mí, porque a ti a la vez que te estaban preguntando. A mí, yo si tenía algún problema, si estaba bien y yo... Que si te estaba agrediendo yo, te sí, preguntaba, sí, ¿no? Sí, me estabas agrediendo y si estaba bien y yo, me lo estaba diciendo usted en serio. Claro, yo imagínate toda vestida de boda, y bueno, eso sí, y con una corbata de payaso, para eso... De boda y pedos, ya y está. Y de pedo porque te regalan a nariz, pues con toda nariz de payaso, tostadas, y claro, yo salgo toda vestida bien, y una corbata y con una flor enorme. Una corbata y una nariz de pachacho. Y una nariz de pachacho. Y digo yo, pero me está hablando en serio. O sea, a mí diciéndome que a quién había amenazado de muerte, y mientras tanto a Rosa comiéndome la oreja, que si le estaba agrediendo yo sí, físicamente... Sí. ¡Ojo, eh! Claro, comprueban, yo que soy muy cuco, agarro cuando me pido los papeles y les di la cartera. Digo, a ver si me volvéis a meter, a ver si os ocurre volver a meterme, a intentar meterme droga, como ya me hicieron una vez. Digo, toma. O sea, claro, cuando comprobaron que yo no tengo antecedentes y que lo que pasaba es que estábamos pedo y ya está, pues claro, el hombre, no es que no deje ir, es que llama por teléfono con su móvil y al interlocutor que está hablando le dice, oye... Que estos que nos has dicho es que van pedos porque salen de la boda de su hermana. Es que no hay más. Todo esto en un minuto, ¿vale? Claro, cuando oigo esto, esa conversación, digo, pues todos los tres borrachuzos esos no han podido ser. Porque a esos tíos no les da tiempo. Primero, dudo mucho que tuvieran capacidad de leer la matrícula del taxi. O el número del taxi. Lo dudo mucho. Es que estaban muy borrachos. Y entre toda la gente que estábamos y todos los taxis que pasaban, en menos de un minuto nos habían parado y nos estaban interrogando, tú. A mí eso que me dio que pensar, porque no habían sido los borrachos. Me lo dio a pensar ya con la jugada más fría. Cuando llegamos a casa, aún estuvimos aquí flipando, con lo que estábamos alucinados. Pero luego, claro, estás ya... Ya no piensas en caliente y analizas un poco y vas recordando paso a paso lo que había sucedido. Y dices, esto no puede ser los tres borrachos, eso. Aquí era... Aquí alguien que me vio en la calle y que me tenía localizado. O otra cosa. Esa zona tiene que estar llena de cámaras. Este año sobre todo. Porque han puesto hasta entradas para acceder a la Plaza del Pilar. Sí, pero si está la cámara... Bueno, por eso. Si hay unas cámaras ahí, estábamos ahí los dos. Una hora esperando un taxi tan tranquilos. Como el motivo es inventado. Rodeado de gente. Como el motivo es inventado, es que me puedo esperar cualquier cosa y me puedo imaginar cualquier cosa porque es que ya lo han hecho. Con lo cual, estoy en mi total de derecho de pensar que lo han vuelto a intentar. Estoy en mi total derecho. Lo que no va a poder saber es a ciencia cierta quién ha dado la orden o quién ha dicho besa por esos dos. Pero que lo han hecho está claro. Porque lo dijo el policía delante nuestra y no estaba hablando, no se fue al coche, no, llamó por móvil. Con su móvil. Y decía, oye, que estos dos que me has dicho nada, ¿eh? O sea, que es que se les había dicho directamente. Estos dos que están en tal taxi y que van hacia allá, páralos. Yo lo que sí que me quedé también con la cara de ellos, de que nosotros estábamos sorprendidos, ellos también. O sea, estábamos, y el taxista también. Hombre, el taxista estaba alucinado. Pero el que estaba sorprendido fue después de darse cuenta de que claro, mira mi DNI y que yo no era ningún tipo peligroso. ¿Sabes? Sí. Claro, lo que sí que era muy contestón. Faltaría más, no me estás tocando los huevos. Pues toma contestación, pedazo de mierda. Que si tú eres muy capaz de ponerte en situación de poli malo, pues yo soy muy capaz de ponerme en situación ciudadano cabreado. Pero claro, cuando ya ve que aquí está todo normal y que lo único que ha hecho ha sido tocar los cojones a la persona que no tenía que tocar los cojones, pues ahí sí que ya se le quedó clara de cara de sorprendido. De sorprendido, pero que no se le pasó el enfado, ¿eh? Le dije, oye, contento con su trabajo, le di la mano. Y digo, yo sí, hay una apretona ahí, ¿sabes? Sí. Digo, igual piensas que te voy a dar las gracias por espabilado. O sea, pero es que en la cabeza de quien cabe, ¿eh? Venía esto de algún otro lugar mandado por otra persona. Y como saben perfectamente quién soy, porque lo saben, hace muchos años que lo sabe la policía, pues vieron la oportunidad. Mira, este que va borracho por mitad de la calle. Hoy es la nuestra, hoy sí que lo cazamos. Pues no me habéis cazado. ¿Os habéis enterado? No me habéis cazado. ¿Eh? ¿Os habéis vuelto a inventar otro motivo? ¿Otra vez sin motivo? No, claro que tenéis motivo. El motivo es que cada vez que la policía la caga o abusa de poder, nosotros lo decimos sin pelos en la lengua y sin paños calientes. Y eso os molesta. Os jode. Muchísimo, además. Pues como no puedo saber a ciencia cierta y por si acaso, me dijo nuevamente a quien esté detrás de esto y a la policía general, a mí solo se me calla matándome. ¿Eh? Ahí tenéis la solución, os reto. A ver si sois tan listos como para hacerme caso. ¿Eh? Y aquí queda esto registrado y grabado para posibles acciones futuras por vuestra parte, que ya me tenéis harto. No me voy a callar. No me voy a callar. La policía no. La policía no. Ah, para su información, si piensan detener a los que cantan, están en México, ¿eh? ¡Hala! A cruzar el charco. Esta gente se llama Escoria y es punk rock mexicano, vieja escuela. La canción tiene años ya, ¿eh? Muchos, muchos años. Pero aquí está nuevamente. ¡Policía no! ¡La policía no! Escoria, desde México, sonando el pequeño Ternasco. ¡Nadie nos va a hacer callar! Más ternascos, Jorge Benítez, ¿qué tal? Dice, no me saludes, no sé que me acosan a mí también. Ya le he cagado, tronco. Saludamos a Jorge Lluvero, saludamos a Juan Carlos Izarre y saludamos a Silvia Norice, que para el podcast. Pues para el podcast, entonces. La policía no, la policía no. Ese Sam, que sí que estamos, que sí. Se nos escucha, estamos ahí. Aún no nos han cortado. La policía. Y por eso manda. La policía no. La policía no. La policía no. La policía no. Queda usted detenido. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Estamos ya en las novedades a casco porro y continúo muy punky. Estamos escuchando Life Kills y es el segundo tema que escuchamos de esta gente, de este nuevo supergrupo punk españistaní llamado The Population Department. La canción que escuchamos se titula, es la que da nombre precisamente a este EP debut de esta banda, con voz femenina, liderada por voz femenina, como es la de Ana de los Hemorrhage. Listo. Un saludo para Santo Mata y para Dando Caña y para toda la cuadrilla del Cotón. Y desde Zaragoza, ciudad heroica, el moral, the one and only Manolo Cabezabolo. Un saludo para Santo Mata, Manolo Cabezabolo, presente. Continúas en la sintonía de Salto Mata Radio Rock, escuchando tu podcast en riguroso directo que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, a saltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral, más inmoral que nunca, como estáis pudiendo constatar. Aquí te espero, esto es nunca jamás, esto es nunca jamás. La siguiente banda que escuchamos en estas novedades a casco porro son los albaceteños. Que eso y los ayayay. Que eso, con, no queso. Que eso y los ayayay. Ay, ay, ay, ay, ay, que no me habéis podido pillar. Ay, ay, ay, ay, ay. Aparte que no había nada por lo que pillarme. A tirar pelos a la lata. todas las tierras de amor. Estamos escuchando uno de los cortes que aparecen en el nuevo trabajo de estos albaceteños, titulado el disco Hijos del Sol. Y el tema se llama Locos por el Rock. Y sintiéndolo mucho, pero os diré que para mí es el único tema que merece la pena el disco. Que todo no me puede gustar, ¿qué le vamos a hacer? A mí si me dan un disco y no está guay, pues trato de sacarle lo mejor que tiene, pero tengo que indicar a la audiencia pues que no está guay. ¿Cómo fue el secreto nacimiento? Entonces habrás pensado. Yo no me callo para nada. Es mi política, es mi manera de funcionar. Y a quien no le guste, pues bueno. Pues a ajo y agua. Como un engaño, sí, nos vendieron. Era rock lo que rompía, oh, su consuelo. Consumista, capitalista, y en todo dándonos pista. Nos negamos y seguimos locos por el rock and roll. Locos. Nacho Seek and Destroy, que puede con todo lo que le he hecho y un capacico más, nos saluda, pero nos dice que nos va a escuchar en el podcast. Noches de rock and roll. Noches de rock and roll. Loco por el rock and roll. Loco por amor. Escucha campanilla, y es que soy tu Peter Pan. Mira, escucha campanilla, y esto es tu caja más. Mira, chica, que yo te quiero, eso sí, es verdad. Y mira, chica, aquí te espero, esto es tu caja más. Que todas las guerras sean por amor, y que todas las guerras sean por el rock. Que tú estés tan loco como yo. Y ahora todos locos por el rock and roll. Loco por el rock and roll. Loco por amor. Loco por el rock and roll. Por amor, y qué loco que estoy yo. Llámame, llama, llama, llámame. Llama Perú, llama, llama, llámame. Llama el rombo y tu abasilla polín. Una capula, tu abasilla polín. Rombo. Rombo. Rombo. Rombo. ¡Síganme los buenos! ¿Por qué se ríe usted? Todos mis movimientos están fríamente calculados. Perdóname, quería ahorrarle mal trago. Joder, pero su mujer es puta. Puta, pero reputa. Lo sospeché desde un principio. Ahora, de las buenas. No veo usted cómo la chupa. Pero si a mí en 12 años nunca me la ha chupado. Se aprovechan de mi nobleza. Bueno, pues tendrá usted que ir pensando en pagarla. Oiga, oiga. Calma, calma, que no panda el cúnico. Oye, cómo suena esto a los motor, ¿eh? Qué bueno. Pues esto que estás escuchando es el segundo single que os traigo aquí en Pequeño Ternasco de esta banda de los Fukushima, formación compuesta por gente de la raíz y sujeto K. Como os digo, segundo single este American Dream, extraído del disco de los Fukushima, Praying to Kill, sonando aquí en Pequeño Ternasco. Gun into my head, these are my days, into my head. I need a gun, I need a gun, I need a gun into my head. Six in the evening, finish the job and go. The end of time of my life is a fucking show. Yeah. Imagine for a moment. Deluded Asalto Mata Radio. Rock.com. ¡Claro! Pues si lo que os hemos contado que nos sucedió el sábado con la Policía Nacional no os ha parecido suficiente bizarrada, ahora os van un par más aquí en las bizarradas de Pequeño Ternasco. Venga, vamos a por ello, Roxa, Roxa, Se hace un tatuaje y una semana después se lo borra con un rallador de queso. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! El joven argentino que pide que no se difunda ni su foto ni su nombre tenía dos buenos motivos para eliminar el tatú, según cuenta el propio protagonista. Me hice el tatuaje y a la semana quise inscribirme para ingresar en la Policía de Seguridad Aeropuertaria, PSA. Si bien... Y ese ya no me cae bien, tío. Si bien en los requisitos de la web no aparece, me comentaron que no podía trabajar con tatuajes visibles. Esto ocurrió en agosto de 2017. En ese momento tenía 19 años. El otro motivo sí tuvo que ver con lo estético. Soy muy detallista y no me había gustado cómo quedó el tatuaje. Entonces busqué en YouTube maneras de borrarlo. Primero probé con una piedra pómez, pero no obtuve resultados. Entonces continué con el rallador de queso. Me dolió y sangró muchísimo. Tenía que vendármelo constantemente y colocarle desinfectante y antiséptico. A la semana ya tuve que ir a un hospital y me dieron la vacuna antitetánica. Pues menos mal que estaba buscando en YouTube quitarse tatuaje y no masturbación alternativa. Es que me ha venido a la mente la frase esta de la película de For Fire Lane, que decía, hacérselo con esta chica era como hacérselo con un rallador de queso. Extraño, pero sobre todo doloroso. Pues lo mismo, ¿eh? Similarmente. Similarmente parecido. Ojo, qué fuerte, macho. La peña que vale esta. Pero es que realmente, ¿cuántos tatuajes se habrán hecho que se han tenido que borrar esos ingenuos críos? Ingenuos críos es el tema que estamos escuchando de los Vértebra. Tema perteneciente al tercer trabajo de esta formación de metal chilena. Mazo es el título de ese trabajo. Y el tema que estás escuchando, como ya te he dicho, Ingenuos críos. Vértebra sonando en Pequeño Ternasco. ¡Aupay! Que nunca fuimos nada más. Nos engañamos en una falsedad. Nos creímos preparados y listos, pero fuimos. Otro saludico para el podcast, a nuestro compañero, querido compañero Charlie Rock and Roll. Y te paso también a toda la gente que nos escucha, pues eso, en Lataos, en Conserva. Solución para todos poner la guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Venga, pues vamos a por la segunda, en este caso en el día de hoy, tercera bizarrada. Mujer salva su vida al morder los testículos de un dromedario. Es que no tenía sonido de dromedario. Sí, pero algo parecido. Sí, sí. Chihuahua se parece, como es la mezcla de varios sonidos de animales, la voz de Chihuahua. Sí, sí. Seguro que había un camello o un dromedario por ahí. Bueno, el insólito hecho ocurrió el pasado fin de semana, cuando el perro de una mujer, de la mujer que mordió al dromedario, salió corriendo y terminó dentro de una parada de camiones en Gros Tetem, en Luisiana, donde un empresario local mantiene animales exóticos en cautiverio. La mascota, el perrito, es sordo y no escuchó las llamadas de su dueña, que la persiguió hasta dentro del corral. Una vez allí, el dromedario llamado Casper, porque era blanco, o albino, arrinconó a la mujer contra una pared y casi la aplasta al sentársele encima. Ahora entendemos cómo le ha podido morder los huevos al dromedario. Ella aseguró a la policía que, como último recurso, mordió los testículos al animal para poder salvarse. El animal, el dromedario de 18 meses de edad, que sepáis que no tiene lesiones graves. Según ha comprobado sus cuidadores. O sea, ningún dromedario ha salido dañado en esta bizarrada, ¿eh? Pero dolorido sí. Dolorido sí, porque los machos de los mamíferos, ¿eh?, tenemos esta zona que es súper sensible, sea cual sea nuestra familia animal, ¿eh? Los mamíferos tenemos esa zona súper, súper sensible, y que te toquen ahí un poquito te puede llegar a resultar más doloroso que si te hubieran golpeado con la fuerza de un dragón. Venga, traduce al inglés fuerza de un dragón y te sale como se llama el grupo que estamos escuchando. Un grupo de esos, de los que dice nuestro compañero Charlie, que les aprietan las pelotitas para que hagan los griticos, ¿eh? O le muerden los testículos. Bueno, pues estos son los Dragon Force y el no, esto no es la... Os iba a leer la definición, la presentación de una banda la semana pasada. Bueno, el tema este de los Dragon Force se llama Razorblade Meltdown, la fusión de la hoja de afeitar, y ahora os cuento algo más, ¿va? Bueno, pues los power metaleros londinenses acaban de sacar un álbum, nuevo disco titulado Extreme Power Metal, o sea, el power metal que te cagas. Y este Razorblade Meltdown es su primer sencillo. final. Madre mía, cuánto hemos tenido que correr tú. Mucho. ¿Cuánto hemos tenido que correr para llegar a este final tan apretado y tan ajustado? Pero ya estamos aquí, en la última sección del programa. Y hoy lo hacemos de la mano de Bones of Minerva y su tema titulado Ballenas, Whales. La formación madrileña grabó esta balada antes del verano, pero que se nos había traspapelado. Así que aquí os dejamos con lo último de estas tremendas rockeras que son Bones of Minerva. Pero no se vayan todavía, que hay que despedirse como banda Irlanda, ¿eh? A la cascarla os lo hacemos nosotros. A la cascarla, Rosa Rosa. Venga, muchos besos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Pequeño Tarasco también se despide de todas vosotras y de todos vosotros. No sin antes recordaros que si estáis medio dormidos en el metro, en el bus, perseguidos por la policía o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. En tanto esa terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana martes, más.